Estamos aquí de vuelta en su programa 149 de Hijos de la Tierra. Estamos con Francisco Cravioto de la Alianza contra el Fracking y de Fundar. Y estábamos platicando un poco acerca de la reforma energética y platicábamos hace ratito de las compañías que están involucradas, de cómo está el panorama nacional. O sea, creo que lo que estábamos un poco platicando es, en este programa siempre vemos los temas ambientales y vemos que no solo es un proyecto, ¿no? O sea, no podemos también dejar de mencionar que esta reforma energética se junta frente a otras reformas, ¿no? A un proyecto mucho más grande. Y frente a eso, pues creo que sí, ¿cuál es ese proyecto que está como detrás? Ya estamos un poco hablando en relación a Estados Unidos y de lo que estábamos platicando en el corte. Bueno, no me queda claro, desde el final de cuentas, con respecto a Estados Unidos, pero sí puedo hablar, pues si hay un proyecto muy claro del gobierno de Peña Nieto de reformas muy profundas. Hemos visto ya la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma, se quiere hacer reformas al sistema de salud, se quiere hacer una reforma a las telecomunicaciones y ahorita vemos la reforma energética, la reforma hacendaria, entre tantas otras, y es sorprendente la cantidad de reformas que han pasado. Y aquí lo preocupante es básicamente, ¿se acuerdan que les platicaba hace ratito cómo la última reforma energética del gobierno de Calderón llevó a 8 meses de debate, donde pues se discutieron todas las alternativas al modelo? Pues hubo gente que habló a favor, hubo gente que habló en contra y salió un engendro que nadie estaba satisfecho, ¿no? Pero hoy en día, al contrario, lo que estamos viendo sobre todo es creo que hay como estática. Lo que ha sucedido pues con las reformas en este caso, pues es que han entrado un proyecto del gobierno de Peña Nieto, digamos, se prepara, se cocina en lo oscurito, nadie tiene ni idea de cómo va a salir una reforma y de repente hace un mes salió el texto de, ahora sí que fueron 7 leyes nuevas y 18 reformas a leyes existentes, ¿no? Y pues todo mundo, quienes estamos metidos en la investigación de este tema, pues leyendo contrarreloj, tratando de sacar algún argumento pues para decir, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué implicaciones va a tener para el futuro del país. En menos de 2 semanas esto ya se había presentado al Senado. El Senado las dictaminó en 2 días y sobre todo lo dictaminó cuando estábamos viendo el Mundial. Y pues al final de cuentas no se dio ninguna discusión pública y pues esto quedó aprobado, ¿no? Entonces es un modus operandi bastante, por decirlo lo menos, bastante autodemocrático, pues, por decirlo más, pues es una forma muy autoritaria de proceder, pues, y responde un proyecto, no creo que haya un proyecto integrado así total bueno, sí lo hay, de hecho, ya queda evidenciado con las mismas reformas, ¿no? ¿A qué interés sirve este proyecto? Pues habría que revisar, pues, quiénes son la gente más cercana al gobierno de Peña Nieto, ¿no? Pero sí. Y ahora sí ya regresé del pasmo. Estábamos platicando también ahorita en el corte de qué es pues si ustedes también como la Alianza, como estos grupos muy preocupados por lo que está pasando con la reforma energética, se han podido vincular con algunos otros grupos de activistas en Estados Unidos, en Canadá, y si de alguna forma también ustedes tienen una propuesta, ¿no? Porque decíamos, a veces es muy fácil ser anti, ¿no? Y entonces ahora sí somos antimineros, somos antifracking, antitransgénico, antirrepresas. ¿Cuál sería la alternativa? Muy bien, es muy, muy, muy, muy buenas preguntas las dos. El contacto con digamos, ya hay más de 10 años de experiencia de afectaciones en Estados Unidos con respecto al uso de esta técnica. Es el único país del mundo donde se ha utilizado intensivamente y eso ha generado ya una movilización bastante fuerte en la región de las Rocallosas, en las planicies de Texas, de Oklahoma, de Ohio, de Arkansas, Colorado, entre otros estados. Ha generado también resistencia en los Apalaches, en la costa este. Y pues es una movilización muy importante, ¿no? De la cual en un momento dado pues se ha generado investigación, se han generado argumentos muy fuertes. Desafortunadamente para pues ahora sí que los compañeros en Estados Unidos tuvieron ellos que sufrir estas afectaciones para que se generara la advertencia al resto del mundo sobre los peligros de esta técnica. Y precisamente con conocimiento de esas afectaciones, con conocimiento de esa investigación, es que empiezan procesos de resistencia, algunos muy fuertes, como por ejemplo en Francia se logró la prohibición de la técnica, también en Bulgaria, aunque otros países también tienen procesos de resistencia bastante fuertes. Sudáfrica tiene un movimiento antifracking bastante fuerte. Y pues México recopila estas experiencias y trata, bueno, lo que trata la Alianza Mexicana contra el Fracking y otros muchos colectivos de ambientalistas, de personas preocupadas por derechos humanos, están tratando de argumentar al Estado mexicano y advertir primero a la opinión pública, que la opinión pública se entere de lo riesgoso que esta actividad. Estamos buscando, muy en lo particular, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que se prohíba en México. Y en ese sentido, pues hemos participado también en proponer a sendas cámaras del Congreso una ley general de prohibición del fracking en México, y pues que esperábamos que formara parte de las discusiones de la reforma energética. Parece ser que no va a formar parte, aunque se mencionó al interior. Pero bueno, como ahora sí que hay que ser propositivos, eso sí, como mencionas, es importantísimo. Entonces, lo que hemos planteado como alternativa es muy, muy básico, pues. Pemex en su plan de negocios de aquí a 2027 establece que gastará solo de aquí a 2016 30,000 millones de pesos en actividades de exploración para extraer precisamente hidrocarburos de lutitas. Ese mismo dinero, si se invirtiera, inclusive una cantidad menor, si se invirtiera en precisamente en fuentes de generación de energía a partir de renovables, podría precisamente representar unos 4 o 5 puntos porcentuales de aumento, digamos, con respecto al total de las necesidades energéticas del país. Podría cubrir un 4 o 5% de todas las necesidades energéticas invertido en una variedad de proyectos, solares, eólicos, geotérmicos, maremotrices. Pero bueno, una vez más insisto, siempre con el consentimiento de las comunidades, porque si no ocurre lo que pasó en San Dionisio del Mar, donde precisamente se impuso un proyecto eólico en contra de la voluntad de las comunidades. Pero ya estoy desviándome del tema. Sí, vemos que son varias cosas, uno las alternativas y otro también la manera impositiva que se toman las decisiones. Como dices, aquí no ha habido ninguna discusión frente a las reformas. Y lo más preocupante es que las propias autoridades hacen campañas para poder legitimar algo que es ilegitimable, ¿no? No poder discutir frente a lo que una política que nos va a afectar a largo plazo, ¿no? ¿Y cuáles serían los estados que tienen proyectos de fracking y qué se están haciendo en ellos? Las cuencas que existen o por lo menos que se han descubierto hasta ahorita de yacimientos explotables de hidrocarburos, de lutitas en específico, pues se encuentran, hay una cuenca que se llama la cuenca de Chihuahua, que desciende en una franja bastante ancha desde la frontera norte, desde el oeste de la ciudad Juárez, a lo largo de una muy buena proporción del territorio chihuahuense, que se encuentra pegado a la frontera norte, pasa por Ojinaga, se pasa una parte de esta cuenca hacia el estado de Coahuila, y pues bueno, esa es la cuenca de Chihuahua. Después, continuando, bajando desde Texas, una cuenca que se llama Eagle Ford, pasa al lado mexicano, y aquí se le llama la cuenca de Burro, la cuenca de Burro y la cuenca de Picachos. Eso se encuentra por la región de Piedras Negras, más o menos, que ya está ahorita en explotación por parte de Pemex. Hay por ejemplo, la cuenca de Sabinas, que está en la región carbonífera de Coahuila, pero abarca mucho más, abarca parte del estado de Nuevo León, abarca casi la mitad del estado de Coahuila. Es la cuenca de la que le está apostando el gobierno de Moreira para salir de la deuda. Por otra parte, la cuenca de Burgos, que es famosísima, que abarca una muy buena parte del norte de Tamaulipas y parte del estado de Nuevo León, inclusive se mete a parte del estado de Coahuila. La cuenca de Tampico-Misantla baja desde el norte de la ciudad de Tampico, abarca la Huasteca Potosina, parte de la Sierra de Hidalgo, la Sierra Norte de Puebla, y pues llega prácticamente a las afueras de Jalapa, pues. Y la cuenca de Veracruz, que baja desde el puerto y pues abarca el sur del estado de Veracruz y parte de una parte fronteriza con el estado de Oaxaca. Pero estas no son las únicas cuencas. Es posible que se descubran más cuencas. Se habla mucho sobre todo el del Choconusco, por ejemplo, en Chiapas. Entonces, estos serían los lugares que se encuentran en mayor riesgo. Ahorita, digamos, lo más importante yo creo que es la región de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y Veracruz. Estos cuatro estados van a ser explotados intensivamente a menos de que este movimiento cobre fuerza, y la única forma de que cobre fuerza es precisamente informando a los habitantes de estas regiones y a la opinión pública general de este país pues sobre los riesgos de esta actividad, ¿no? En ese sentido, pues la Alianza Mexicana contra el Fracking hoy en día pues ya es una coalición, bueno, un colectivo de más de 27 organizaciones con presencia no en todos estos estados, pero pues estamos tratando de, o sea, ya estamos presentes en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, bueno, en Tamaulipas todavía no, pero bueno, el pronto, caso es pero que pronto. Pero bueno, la idea es precisamente continuar con la difusión de esta información y ver cómo pues ahora sí que si en el legislativo no nos están haciendo caso, pues ver cómo armamos un escándalo público un poquito mayor para que desista el gobierno de promover estas actividades. Bueno, aquí nosotros también desde pues la batalla para defender al maíz y pues también para oponernos al maíz transgénico, nos hemos dado cuenta como en estos últimos, pues no sé, en últimos meses quizá, que una de las estrategias que ha funcionado mucho es la comunicación, ¿no? Y tomar poder de los medios de comunicación alternativos, pero también tomar poder de los medios de comunicación convencionales, los mass media, ¿no? Así llegar con Aristegui, llegar también a Revolución 3.0, llegar con todo aquel o aquella que pueda hacer público esta información. Creo que también en estos momentos pues necesitamos estar muy bien conectados todas y todos, o sea, quienes están en cuestión de defensa del territorio por represas, lo que sea, ¿no? Finalmente es una defensa del territorio. Entonces, pues, ¿qué mensaje le querrías dar al auditorio? ¿Qué es, digamos, como que tus palabras, ¿no? Unas palabras también de aliento para la gente que nos está escuchando. Aliento es complicado ante un panorama tan sombrío, ¿no? Como que encontrar pues palabras de aliento, pero yo creo que digo pues es difícil enfrentarse pues a, digamos, ahora sí que teniendo tantos intereses tan poderosos pues en contra, teniendo al Estado promoviendo poderosamente estas actividades, teniendo a tantos grupos empresariales con tanto poder, presión desde el extranjero porque se promuevan este tipo de explotaciones, digo, todo parece ser que tenemos la marea en contra, ¿no? Pero por lo menos lo que sí hemos encontrado recientemente ya ha cambiado el discurso de las autoridades mexicanas. Solamente por empezar a mencionar cuáles son los graves riesgos del fracking, que me gustaría antes de cerrar pues mencionarlos, porque digo, si no, nada más estamos diciendo que esto es malo, pero no estamos diciendo por qué. Pero digamos, ya solo con mencionarlo, solo con que la gente se alerte, la gente, sobre todo en los estados al norte del país, ya ha empezado a exigir, sobre todo en la prensa, en la opinión pública, que se expliquen por qué están promoviendo esto, ¿no? En Nuevo León, por ejemplo, han advertido sobre los riesgos sísmicos que existen en un estado que no tiene tradición de protección civil, o sea, de construcción de edificios con ciertos parámetros para resistir sismos, de la evacuación ordenada de los mismos por parte de la población, y pues empiezan a ocurrir sismos y dicen, ¿de dónde vienen estos sismos? Y exigen al gobierno del estado que explique si están vinculados con el fracking o no. En Coahuila explican de dónde va a salir el agua. No, o sea, inclusive hasta los mismos empresarios, ¿no? No es nada más la población, los empresarios dicen, bueno, aquí pues ahora sí se utiliza pues para la industria, para la ganadería, y pues para dónde, o sea, ¿cómo van a sacar el agua que va a utilizar pues la industria del fracking para realizar estas explotaciones? Y pues poco a poco, inclusive ya vemos que se justifican ellos y dicen no, y tratan de dar explicaciones, las dan con muy poca información, nos descalifican bastante, no solo a los de la Alianza, también a toda la gente que se ha expresado pues en contra del fracking, hay una descalificación de que su información está mal investigada, etcétera, etcétera, pero bueno, jamás salen con argumentos, eso sí es cierto. Y lo cierto, bueno, me gustaría hacer un resumen muy breve, a lo mejor ya estamos cortos de tiempo, sobre cuáles son las afectaciones. Ya mencionaba en la competencia con el agua, la competencia con el uso que hacen los seres humanos del agua, pues ahora vamos a dedicar agua a extraer hidrocarburos. Número dos, contaminación grave y permanente de suelos, de mantos acuíferos y de aguas superficiales. Esto se debe a los químicos que son inyectados con el líquido de fractura. Se debe también a las sustancias que acarrean desde el subsuelo. Pueden ser metales pesados, pueden ser ácidos, pueden ser inclusive en algunos casos materiales radioactivos. En Pensilvania se han encontrado materiales radioactivos digamos en las proximidades de pozos de fracking. Ahora, la migración también del mismo metano hacia mantos acuíferos, por ejemplo, pozos en Estados Unidos, o sea, fuentes de agua a las que recurren poblaciones completas que se han visto completamente inutilizadas porque están saturadas de metano, y a la hora de abrir la llave de agua, pues lo que está saliendo es agua mezclada con metano, que es completamente flamable, y además ingerirla pues provoca todo tipo de afectaciones. Es afectaciones a la atmósfera baja. Lo que hace la industria es una vez que extrae el agua, la pone en la intemperie para que se evapore, y en el momento que se evapora, no se evapora solamente el agua, se evapora con muchísimos compuestos tóxicos que son acarreados por el viento a kilómetro a distancia y que la gente respira. Y pues esto provoca afectaciones a la salud. Estamos hablando de afectaciones a cutáneas, afectaciones a sistema endocrino, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, y pues eventualmente pues puede llevar al cáncer y a la muerte, pues. Y por último, este tipo de extracción tiene una afectación global. Se generan mucho más fugas de metano en una explotación de yacimientos de lutitas que en una explotación convencional. Y estas fugas de metano pues representan, ahora sí que el metano es un gas de efecto invernadero, tiene un efecto invernadero 21 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Se ha manejado el argumento, inclusive hasta el Centro Mario Molina lo dice, sí, que dice que si se quema, si se utiliza el gas metano del fracking para estas plantas de ciclo combinado, pues vamos a avanzar un poco en la transición, esa generación de energías más limpias. Y es cierto lo que dicen, que en el momento de la combustión generan menos dióxido de carbono, generan de lo que generaría, por ejemplo, un hidrocarburo convencional, el dióxido de carbono genera el 70%, el metano, lo cual no es realmente una ganancia pues bastante considerable, pero bueno, sí es cierto que es más limpio con quemar metano. Pero si vemos en el agregado todo el proceso y todas las fugas que se presentan a lo largo del proceso completo, hay un estudio de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, por un científico que se llama Antonín Grafea, que ha comprobado que por todas estas fugas a lo largo de todo el proceso, pues convendría quemar carbón a realizar pues la explotación de fracking. Esto no es una invitación a poner plantas de carbón, es simplemente que el fracking no es el paso para llegar a la transición energética. Es precisamente, y esto lo hemos manejado en la Alianza Mexicana contra el Fracking, es una desviación completa que perpetúa la dependencia en hidrocarburos, y ya no estamos ahorita para chistes, estamos en un punto, a punto de llegar al ya así llamado punto de no retorno, donde el aumento en las temperaturas globales puede generar pues la expulsión cada vez de más y más metano hasta el momento que ya no podamos los seres humanos detener el proceso de calentamiento global. Entonces, ahorita es el momento que se tienen que implementar medidas serias en este proceso, ¿no? Y para eso lo que hay que hacer es cortar de raíz la dependencia en hidrocarburos. Y si nos preguntan que no es viable, pues basta mirar hacia Alemania, que desde que ocurrió la crisis de Fukushima ha invertido poderosamente pues recursos en la generación de electricidad por renovables, y en un país donde casi no pega el sol, tenemos que por energía solar y eólica pues ya cubre la tercera parte de sus necesidades energéticas en solo unos 5 años. Bueno, pues vamos a irnos a una canción, y lo que nos está comentando Francisco es interesante en relación nos invitas a una reflexión mucho más profunda en relación al modelo energético, que creo que está muy vinculado a muchos de los temas que estamos aquí escuchando en nuestras emisiones de Hijos de la Tierra. Bueno, pues ahora sí vamos con esta rola que se llama Plus Rien Ne M'Étonne, de Tiken Jah Fakoly, un hombre de la Costa de Marfil, muy reconocido por denunciar a los políticos y su sarta de mentiras. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.